la ve. Espera como lo usa. Está esperando que ella salga a bailar. Ella me seduce. Tiene algo en su mirada mortal. Mira como lo usa. Despacito. Que la saca para ti.